Una situación de mucha preocupación y así se lo planteó acá en Quito. Les comento tanto a Max como a Rin cuando se reunió en la 128 Asamblea, la Unión Interparlamentaria, y se topó este punto como de urgencia y se tomó la resolución de estar muy atentos a una solución a este problema. Queremos las palabras finales sobre este tema, tanto de Rin Azalén cuanto de Maximiliano. ¿Con cuál estamos ya en línea para este mensaje final? Max, lo escuchamos a usted. Bueno, sí, el programa aparentemente no es muy alentador por cómo vive la población civil, cómo está padeciendo este conflicto armado. Como decía antes, en el terreno se encuentra bastante estancada las fuerzas. Aparentemente hay un empate técnico en cuanto a lo militar. Sin embargo, todo se puede destrabar de acuerdo a la cantidad de flujo de armas que puede llegar desde el exterior, alentado desde Occidente a través de Turquía, por ejemplo. Si llegase a incrementarse la cantidad de armas y de combatientes, el gobierno de Al-Assad podría caer. Otra opción es que Estados Unidos y Rusia puedan pactar un gobierno de transición por el cual haya elementos del oficialismo actual, el gobierno de Bashar al-Assad, y entonces lo que sucedería sería una fin a la guerra de alguna manera, porque ya se ha penetrado a capas bastante profundas de la sociedad, ¿no? Porque antes empezó siendo una protesta pacífica y luego se ha transformado en parte de una guerra sectaria, una guerra entre distintos islamas y islamistas, chiitas y sunitas. Una salida negociada podría sería el esbozo del inicio del fin de la guerra, pero si los gobiernos árabes y turcos deciden seguir financiando a la oposición, es muy probable que Siria se le agoten los recursos, no le alcance la ayuda que le brinda a sus aliados como Irán o Hezbollah, y podría caer, y bueno, se estaría en un escenario similar a Libia, cuyo representante actual, que es la oposición libia a Gaddafi, hay diversas ramas. Una de ellas, la más extrema, que es la que ha asesinado al embajador norteamericano a fines del año pasado. Lo mismo está sucediendo ahora en Libia. La oposición no es homogénea. Existen los combatientes extremistas, pero también existe una oposición política reconocida por el gobierno sirio que está muy dividida. Es un escenario bastante complejo y a corto plazo no se vislumbra una salida, excepto que, bueno, suceda alguna de estas dos cosas que mencionaba recién. Bien, muchísimas gracias, Maximiliano Barbi Osuna, director del sitio Panorama Mundial, autor del libro Nueva Guerra por los Recursos. Maximiliano, ¿usted está en Siria o está en Argentina en este momento? Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Muchísimas gracias a Maximiliano por todo este análisis que nos ha hecho respecto de este tema. Y ahora nos vamos a Líbano, también para escuchar su mensaje final a Rim Azalem de la Oficina de Información de ACNUR en la región árabe. Le escuchamos, Rim. Quizás una palabra sobre la ayuda que estamos intentando dar dentro de Siria. A pesar de las condiciones muy inseguras, el ACNUR tiene, por ejemplo, 300 funcionarios todavía en Siria, 5 oficinas. Estamos intentando hacer llegar la ayuda humanitaria dentro de Siria a los desplazados internos y los vulnerables. Y desde el comienzo de este año hemos podido llegar a 400.000 desplazados internos en todas las provincias afectadas. Bueno, no todas, pero en muchas de las provincias afectadas. Pero es claro que no es suficiente y estamos llegando a una fracción de la gente. Es muy importante que todas las partes del conflicto aseguran pasajes y camino y seguro para que podamos llegar a la gente respectivamente donde se encuentran y bajo qué control se encuentran, porque la asistencia humanitaria no puede ser politizada. Ahora, en que pertenece a los refugiados, esta no es una crisis humanitaria normal. Entonces, el mundo no puede reaccionar de manera normal. Los mecanismos de apoyo y financiamiento tradicionales, es claro, no son suficientes para poder responder a esta crisis, y por eso estamos haciendo un llamado a todos los parlamentarios, al mundo, a la sociedad civil, a cualquier persona que realmente tiene o pueda ayudar, que ayude, porque este conflicto, como ha dicho el señor, puede y se está convirtiendo en un conflicto regional. Ya se está sintiendo el impacto en el Líbano, hay también repercusiones del conflicto de Siria en Irak, y la presencia de un número tan alto de refugiados en estos países vecinos, sin el apoyo mínimo de la comunidad internacional, puede ser un factor adicional de instabilidad. Y por esto es muy importante que vengamos para ayudar a estos países, porque si no, realmente se puede convertir en algo mucho más grave, a lo cual la comunidad internacional todavía no sabe cómo responder. Información trascendental la que nos ha proporcionado en la radio de la Asamblea Nacional desde el Líbano, Rim Al-Salem, vocera de ACNUR en esa región. Muchísimas gracias, Rim, por toda esta información que no hace sino poner un punto de sobresaliente al tema que se trató como punto de urgencia en la última reunión de la Unión Interparlamentaria, la 128 Asamblea que se cumplió aquí en la ciudad de Quito y que tuvo como presidente al titular de la Asamblea Nacional del Ecuador, el arquitecto Fernando Cordero.